que se tiene que hacer cuando no. Ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levántese de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de, no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando, pensando en el guerrillero. Cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran, debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito. Repito y vuelvo a decir, cogollito de Romero.